La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saludamos a sus amigos Arturo Shendra y mi invitado del día de hoy, que se haga presente, a ver. Buenas noches, compañeros. Aquí estamos saludándoles Arturo y Alberto Caballero. Estamos aquí con ustedes para ver un poquito de política, de lo que le vamos a hablar hoy. Esa era una sorpresa, Alberto. ¿Qué pasó, güey? Poco a poco vamos entrando. No, pues está bien, Alberto. Fíjate, pues ya les dijiste, ¿no? Que vamos a lanzar una tremenda banda. Una tremenda banda llamada Police, que pues tenemos un material ahí que nos compartieron. Una de mis sobrinas me hizo llegar este vinilo de este grupo. Y el, ¿cómo se llama el vinilo? Mi buen Alberto. Estaba aquí con el vinil de Police, de single, para toda la banda. Sí, el disco se llama The Police. Every Breath You Take, The Shingles. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya lo tenemos aquí. Y pues ya saben ustedes, el concepto de aquí de la Casa del Rock es transmitir vinilos, aunque no nos cerramos, ¿no?, a transmitir también otros materiales, ¿no?, como unas cintas o unos CDs, incluso también los MP3, ya sabes que eso es lo que se ocupó mucho también en un tiempo. Pero pues ahora, ya sabes, con la onda de las redes sociales y del YouTube, ya tienes un material ahí bien tremendo, ¿no?, un acervo musical que no tiene límites, ¿no? Puedes encontrarte con horas y con grandes colecciones que era antes imposible poder llegar a tener un material así, ¿no? O imaginarlo, ¿no? Poder tener acceso a ellos, ¿no? Y hoy con YouTube, ya sabes, con el Spotify y todas esas ondas, pues tienes acceso a un resto de música, ¿no? Buena y mala, ¿no? ¿Cómo ves, Alberto? Así es, como que hubiéramos deseado en nuestros tiempos para tener todo este material que hoy en día nos brinda toda la cuestión internet y a todo dar. Muy bien, pues así como les dijo mi buen amigo Alberto, vamos a lanzar este fabuloso disco de la banda de Police. Vamos a leer un poquito acerca de quién es Police, Alberto. Aquí tenemos nuestra enciclopedia digital, ya sabes, el Wikipedia, que es el tumbaburros, ¿no? Donde podemos encontrar mucha información buena. También hay algunas cosas que igual no son tan confiables, que sí tienes que como que indagar un poquito más para poder, ¿cómo se llama? Poder corroborar, ¿no?, si es esa información verídica, ¿no? Claro. Y bueno, pues aquí vamos a leer aquí The Police. The Police fue un importante e influyente trío británico de rock, activo desde finales de la década de 1970 hasta mediados de la década de 1980, bajo el formato de Power Trio. Su estilo musical estuvo marcado por influencias del rock, del reggae y jazz. Se formó en 1977 en Londres. Tocaron oficialmente hasta 1986, fíjate, con una pausa entre marzo de 1984 hasta julio de 1986, y nunca emitieron un comunicado sobre su disolución. La banda ha vendido casi 200 millones de copias por el mundo. Hay cosas que de alguna manera no nos llegan en su momento dado, pero pues aquí mientras estemos escuchando el buen rock de Police, pues a todo dar. Bien, pues vamos a lanzar la primera rola, Alberto, de este disco, para empezar a calentar motores. Tremenda rola llamada Roxanne. Para abrir el disco, bien, Alberto. Va, para que escuchen todo este rollo de Police. Over, you don't have to show your body to the night. Rock. Eso fue Roxanne. Se acabamos de iniciar con la transmisión de este fabuloso disco llamado Every Breath You Take, The Singles, de la banda Police. Y nos acabamos de enterar, Alberto, que no habíamos lanzado el mensaje acá para invitar a la banda. Ya estamos otra vez con ustedes, esa banda rockera. Como decía mi buen Arturo, estamos presentando a The Police, The Singles. Y esperemos que se sigan conectando para que podamos llevar a cabo todo este rollo del rock. Así es, estamos empezando apenas el disco. No se preocupen, muchachos, no se han perdido de mucho. Muchachos y muchachas. Y aquí, como les digo, hace rato, les comentaba hace rato a los que nos alcanzaron a escuchar, que tengo aquí un invitado el día de hoy. Un amigo que se llama Alberto. Es un rock and rollero, rockero de antaño, que ya tiene una gran trayectoria en el ámbito musical. Y más en el rock, ¿no? También en la cumbia, también en el cha-cha-cha y eso, ¿no? No, pero de repente. Pero más en el rock, ¿no, Alberto? A ver, platícanos más o menos cómo fue tu onda, Alberto, acá en la música. ¿Cómo fue que te iniciaste en la música? ¿Qué onda? Sí, porque sabemos que eres músico. ¿Quién te influenció? ¿Qué onda? ¿Qué te motivó para que fueras músico? Pues, yo que recuerde, no hubo quien me dijera, escúchate esto y esto. No, la verdad es que solamente así, escuchando la radio, empecé a escuchar todo ese tipo de grupos mexicanos también. Entonces, de alguna manera, la idea era así como que mental, pues vamos a incursionar con el rock mexicano en ese entonces. Obviamente yo era un chaval, escuchaba, no sé, bandas como Peace and Love, The Árbol, Nuevo México, y todos esos rollos los empezaba a escuchar. De alguna manera, incursioné todo ese rollo de a solapa, de niño. Obviamente tuve que estudiar música para poder dar todo este brinco y empezar a incursionar lo que era el rock nacional. Ándale. ¿Y qué te voy a decir, Alberto? ¿Y tú cómo, tú que viviste esa época acá de esos grupos que eran originales, ¿no?, de rock mexicano? Comentaste de unas bandas, ¿no?, como Árbol, como Pits and Love, como Carros Mata, ¿no?, y Nuevo México. Haz de cuenta, ellos tenían una manera de componer y un sonido en sus inicios, ¿no? En los 70s, ¿no? Inicios de los 70s, ¿no? Y haz de cuenta, esa manera de componer de esas bandas, ¿en qué se diferencian de las bandas que salieron en los 80s? Haz de cuenta, como lo que fue Caifanes, lo que fue La Maldita Vecindad, lo que fue Maná y todo ese tipo de bandas. ¿Tú cómo ves el contraste, ¿no? El cambio entre esas bandas, en cuanto a la manera de componer? Bueno, es que en eso entonces, componíamos más que al Peace and Love, al amor, a la psicodelia, todo ese rollo. Hoy en día, pues como que se empieza, inclusive había grupos que en ese momento incursionaban así como que un poquito de sátira, un poquito hacia la política. Pero nos dedicamos más como que para el buen rock, el amor y paz y todo ese rollo, ¿no? Hoy en día, pues, a toda madre, los chavos, hoy en día, algunos se dedican a hablar sobre el gobierno, otros al amor, y yo creo que es variado. Yo creo que, de alguna manera, los inicios de todo que se pudo dar en esos momentos dio pauta para todo este asunto de que hoy en día podemos ver a estas bandas. A mí me fascinan todas las bandas de los 80s, lo que Arturo, Caifanes, La Maldita, Los Cafetos, todos esos ruedos, yo los escucho y digo, pues a todos, ¿verdad? Y están de alguna manera dándole fuerza al rock mexicano. Uh-huh. De alguna manera, junto con esos, como otros grupos que en el momento dado surgieron también, no sé, Mara, ¿De quién? De Guadaña, ¿La banda Bostic? La banda Bostic, todos esos grupos, de alguna manera, Carlos, Charlie Montana, toda más de este muchachón, y de alguna manera van fusionando todo este rollo para que lleguemos en actualidad con las bandas de hoy, que en realidad hay tantas bandas que de repente escucho yo nacionales que las oigo muy bien. No recuerdo estos nombres de esas bandas, pero todo eso nos ha ayudado a que vaya evolucionando todo este movimiento del rock and roll y que esperemos que siga funcionando. Sí, sí, podríamos decir que también las bandas mexicanas de finales de los 60s, principios de los 70s, también fueron como un referente para las bandas de los 80s, ¿no? Ah, no, claro, claro, todo esto, y así como las bandas de los 70s, pues de alguna manera incursionamos oyendo música de los 60s, de los 50s, con el hard rock, todo esto creo que venían haciendo de alguna manera también los rock and rolleros de ese entonces, ¿no? Sí. No hay que olvidarnos también de, no sé, de alguna manera de Enrique, de Alberto. De Johnny Laboriel. Johnny Laboriel, todos esos muchachos también, de alguna manera, a su estilo, nosotros a nuestro estilo del rock nacional, del rock mexicano, de Los Hoyos, de todo ese rollo. Obviamente de alguna manera pues, juntos íbamos como que dándole pauta para los chavos de hoy y a todo dar que los chavos de hoy sigan dándole también pauta de alguna manera de yo no sé por qué antes se peleaba o en ese entonces peleaba lo que era el rock fresa y lo que era el rock underground de Los Hoyos, de todo este rollo, ¿no? Pero de alguna manera dentro de todo ese pique, por decirlo, que tenían en ese entonces, ha dado pauta para que surja todo este movimiento que está todo dar y que yo digo que, yo vuelvo a repetir, hoy escucho muy buenas bandas nacionales y digo, pues a todo dar. Sí. Entonces, rollo. Sí, yo pienso y siento que un músico que le dio el rumbo al rock mexicano, lo que sería el rock, fue Javier Batis, que fue el que trajo la influencia de allá del norte, ya sabes, él escuchaba toda la música de ahí del gabacho y se vino para acá, para la Ciudad de México, con toda esa influencia, y vino ahora sí que a motivar a todos los chavos, ¿no? Rock and rolleros de ese tiempo, a crear otro tipo de música, una música con una fuerza más cañona que no tenía el rock and rollito que tocaba Enrique Guzmán o Javier, ¿cómo se llama? César Costa, Angélica María, ¿no? Que era más... Sí, claro, son tipos de rock muy diferentes, y de alguna manera nosotros luchamos por el rock mexicano, el rock urbano, y como bien dice el Arthur, el buen Javier, ¿no? Eso que recordar cuando tocábamos ahí en el buen Spooka, ¿no? Ahí estábamos juntos. Suéltanos platicas, Alberto. Otra, nos platicas de eso, ¿no? Vamos a lanzar una rola más y nos platicas un poco acerca de eso, ¿no? Va, vámonos con la siguiente rola. ¿Cómo se llama? A ver, aguanta, Alberto. Déjame checar por acá, ya sabes. Ahí está el disco, ¿no? Espérame. La siguiente rola, Can't Stand Losing You. Segundo tema de aquí del disco, The Singles, Every Breath You Take, The Police. Viene, Alberto. Sent my Ya estamos de regreso aquí después de escuchar esta tremenda rola, Can't Stand Losing You. Y estamos acá escuchando este fabuloso disco de Police, lleno de éxitos. Y pues los miembros de Police son Sting. Y también tenemos en la guitarra a Andy Summers, gran guitarrista, ¿no? Es multi-instrumentista. También tocan varios instrumentos y crearon grandes rolas, ¿no? Con su sonido de guitarra muy especial. Y también en la batería, Stuart Copeland, también músico multi-instrumentista. También igual le meten a varios instrumentos y juntos crearon este tremendo trío, ¿no? Este power trío llamado The Police. Bien, Alberto, pues ya están acá manifestando los amigos. El buen Mitra, que ya está por acá. Eso me parece perfecto. Dice Mitra, ya llegué. Buenas noches. Saludos, Mitra. Qué chido que ya estás por acá. Mitra es uno de los asiduos seguidores, Alberto, aquí en la Casa del Rock, y siempre comparte con la banda acá sus experiencias y lo que conoce de rock. Es un gran conocedor. También el amigo Pedro Flores, de aquí de San Martín, un valedor también ya de antaño. Igual a lo mejor también lo conoces, Alberto. Pudiera ser. Sí, es muy rocker. Y anda por ahí, de repente, rock and rollando con sus hermanos y donde hay chance, ¿no? Bien, pues estamos por acá, escuchando ese tremendo material. Me acabo de conectar, dice Mitra. Pues bien, Mitra, qué chido que ya estás por acá. Estamos aquí lanzando ese tremendo material de Police, llamado Every Breath You Take, The Singles. Es un material muy, muy interesante, que ahorita vamos a leer un poquito acerca de este disco. Pues de una vez vamos a leerle un poco, ¿no, Alberto? Me parece perfecto. Every Breath You Take, The Singles. Es un compilado del grupo de Police. Fue lanzado en el año de 1986. Y para esta ocasión se regrabó Don't Stand So Close To Me. Y editada como Don't Stand So Close To Me 86. Ahí hicieron le agregaron el 86, ¿no? El 86. Como para distinguirlo un poco, ¿no? Y bueno, leemos aquí. Este compilado repasa los singles editados por la banda durante su existencia para A&M Records, era su antigua compañía, omitiendo Fall Out, primer single del grupo. Las canciones incluidas van desde All Land 2 de Amor, que es de su disco, que lleva ese nombre, hasta Synchronicity. Son varios materiales que recopilaron, haz de cuenta, de sus mejores, bueno, más bien de sus singles, ¿no? Que lanzaron. También la lista de canciones seleccionadas es similar a Grandes Hits, editado posteriormente. Can't Stand Losing You, por otra parte, es el mismo tema exacto de 1978. Sin embargo, este se encuentra recortado al final en un fading. Ahí bajaron el volumen. Más bien es fading, es ascender, ¿no? Es como que subirle volumen en lugar de bajarle. Fade out sería bajarle. En un fading, mientras que el disco Landos de Amor puede oírse en el remate vocal del último estribillo. En lugar de fading sería fade out, ¿no? Yo creo que sí. Pues bien, Alberto, pues estamos aquí, tú me das al avión, ¿no? Acá. Pues bien, Alberto, pues vamos a lanzar el siguiente tema. Pero me estabas platicando, antes de lanzar el siguiente tema, me estabas platicando de tu experiencia que tuviste con el buen Javier Batis, ¿no? Porque estábamos hablando que Javier Batis fue una influencia muy tremenda para los músicos de aquí de Ciudad de México, principalmente, para empezar a crear otro tipo de rock, ¿no? Ya no un rock tan fresa, ¿no? Como por así decirlo, ¿no? Un rock ya más orientado al rhythm and blues y al blues. Así es, tenía su manera de tocar, su buen gusto de pegarle a la lira. Compartí escenarios con él en un lugar que se llamaba Willis Club, ahí en Insurgentes, en la Gloria, y eso se... esos momentos. ¿Y tú cómo veías a Javier Batis? ¿Sí veías su calidad como músico o qué onda? Yo estaba más influenciado al rock progresivo, es lo que me gustaba más, es lo que de alguna manera quería buscar una banda y así, y hasta que me topé con el buen Nuevo México para darle a todo este movimiento. Bien, porque sí, yo recuerdo que Javier Batis vino por allá por mediados de los 60s. Por ahí leí un poco. Y tú ya lo conociste, me imagino, en los 70s, ¿no? No, yo con él de lo que te estoy comentando, ya fue en los 80s. Ah, no, pues ya tenía un buen. Ya tenía. No, porque Yo no había escuchado material de Javier Batis, fíjate, del antiguo, ¿no? De sus primeras presentaciones, haz de cuenta, en bares o en televisión. Y me puse a indagar un poco, porque nada más conocía lo que, ya sabes, lo de los 90s, últimamente lo que ha hecho también. Dije, no, pues voy a indagar un poquito más acerca de Javier Batis, a ver su historia, ¿no? A ver cómo está su onda musical, ¿no? Cómo fue sus inicios. Porque pues, ya sabes que pues tuvo mucho que ver Santana con él, y muchos músicos tuvieron que ver con la influencia de Javier Batis. Y me puse a indagar y empecé a buscar música de Javier Batis y dije, no, me cree que me llevó una sorpresa, cabrón. A mí Javier Batis se me hace que tenía una calidad bien tremenda para eso, para esa época. Cantaba bien cañón y tenía un toque chido en guitarra. Igual, sí, sus músicos que lo acompañaban también músicos buenos. Y Javier Batis tenía un gran feeling a la hora de cantar, cabrón. Me cree que para mí sí era un gran rockero de esa época. Ya igual se estancó un poquito, yo creo, ya no evolucionó más. Pero la verdad sí fue una buena influencia para los músicos de aquella época, porque no había músicos con esa calidad que tenía Javier Batis aquí en México. Claro, sí, de alguna manera traía su propio estilo, su propia manera de tocar su música, de rhythm and blues, y a toda madre. La verdad es que de alguna manera influenciado junto con él y con otros músicos, se da todo este rollo de rock nacional. Muy bien, Alberto, vamos a lanzar el siguiente tema. Message in a bottle. La carta en una botella o mensaje en una botella. Viene, Alberto. Oh, Message in a Bottle, The Police. Tremenda rola, Alberto. Muy buena, ¿no? ¿Cómo ves? No, a mí siempre me ha gustado The Police desde que lo escuché hace algunos años. Escuchaba The Police cuando era un adolescente yo. Y siempre ha sido una de mis bandas favoritas, The Police. Siempre he estado escuchando. Sí, fíjate, tenemos una gran oportunidad, ¿no?, para escuchar los singles que lanzó The Police en una determinada época, y nos vamos dando cuenta, ¿no?, de la gran calidad de música, ¿no?, sus composiciones, lo interesantes que están. A mí ese grupo me latió porque como que le dio otro matiz al, en ese entonces, al rock, al que estábamos, bueno, o que yo estaba acostumbrado, ¿no?, a escuchar un poquito más de Limeland Blues, un poquito más de heavy metal, y llegan con este tipo de sonido más fresco. Uh-huh. Y siempre me ha latido esa parte. Uh-huh. Sonó interesante, ¿no?, la combinación que hicieron del reggae, ¿no?, del jazz, ¿no?, sí, con sí, el rock, sí, ¿no? Muy interesante en todo este rollo para que otras bandas pudieran seguir con ese tipo de influencia. De influencia. Siento que adoptaron un poquito la idea del rock progresivo, ¿no?, de combinar diferentes géneros o estilos para generar nuevos, por así decirlo, nuevas maneras de composición, ¿no? Y Police con esos recursos que son, se oye como básico, ¿no?, pero no se oyen muy intrincados, pero se oyen bien, bien, bien puestos, ¿no? No, excelentemente. Yo la verdad es que es una de las bandas que me ha gustado desde entonces, y siento que es una banda que le dio lo que tenía que dar. O sea, como que dijeron, vamos a hacer esto, y eso fue lo que les hizo hacer muy buenos como músicos. Uh-huh. Tuvieron su propio toque de su estilo de Police. Yo creo que cualquiera donde se pongan, cualquiera que lo escuche, sabe que es de Police. Sí, así es. Vamos a escuchar, a leer un poco de lo que comenta aquí nuestro buen amigo Mitra. Dice que ya estuvo allá compartiendo el link para que la banda se vaya conectando y conociendo el programa y la estación, ¿no?, de CDMX, La Casa Radio. Bueno, dice aquí Mitra: yo conocí a The Police a raíz del tributo a The Police. Venía Molotov, Bumburi, Jaguares, La Ley y más bandas, ¿no? Dice: me atrajo la portada del disco, cuyo título era All Lands of America. Y de ahí escuché las versiones originales y ya no supe de mí, dice Mitra. Dice: corrijo, no viene Molotov, es Plastilina Mosh. Pues bueno, está bien Mitra, pero pues bueno. Dices que ya después escuchaste los originales, las rolas, las versiones originales, y que ya no supiste de ti, ¿no? Ya viste una gran calidad en la banda de Police, ¿no? Pues bien, Mitra, qué chido que nos comentas, ¿no?, esa experiencia con la música de esta gran banda que estamos lanzando el día de hoy. Bandas como estas, ¿no?, que han influenciado a mucha gente, ¿no?, a muchos músicos de varias partes del mundo, ¿no? Y México no es la excepción, Alberto. No, claro, todas esas bandas de ese entonces. Desgraciadamente yo siento que las bandas de hoy, bueno, hablando a nivel internacional, ya no las hay, o al menos no tengo conocimiento o no he escuchado alguna banda de esa calidad de Police. Uh-huh. Como otros grupos de ese entonces, de los 80s. Uh-huh. Esperemos que siga habiendo bandas de ese calibre. Sí, porque es lo que hemos platicado aquí a raíz de los programas que hemos lanzado, que ya es difícil encontrar bandas con tremenda calidad, ¿no? Sí, no, ya al menos yo no he escuchado una banda como de esa calidad, de todos esos grupos que estuvieron en los 80s, que sí pegaron en los 80s, desgraciadamente, y si las hay, uh-huh, andan muy escondidas por ahí. Sí, porque sí hay calidad, ¿no? Sabemos que hay mucha calidad, pero muchas veces, ya sabes, las compañías y los productores como que se van fijando más por otro lado, ¿no? Dicen, no, pues a ver, como que esta musiquita pues puede pegar, ¿no? Y son música acá, pues muy simple o con poco contenido, ¿no? Acá, que dices, ahora sí que relegan a las bandas que tienen una gran calidad acá, ¿no?, y meten bandas que pues la verdad pues no tienen mucho que dar, Pero son muy manipulables, muy amoldables, me imagino, y las pueden manejar a su antojo y mientras les des difusión y la gente lo acepte, pues Claro. van a seguir con esa fórmula, ¿no? ¿Cómo ves, Alberto? Así, desgraciadamente, se ha perdido todo ese rollo de las buenas bandas de ese entonces. Esperemos que surja por ahí un buen grupo, una buena banda. Sería interesante, ¿no? Pero Claro. no nada más una, güey, que Ah, surjan no, obviamente, pero cientos de sería bandas. interesante que saliera una o dos, tres, las que fueran, pero como con esa calidad, imagínate una banda, no sé, hoy en día. Y que me imagino que las debe de haber por ahí, ¿no? Debe de haber de ese tipo de bandas. Pero pues esperemos que no se quede en todo esto y pueda Sí. haber buenas bandas todavía. Y que las hay, porque sí las hay. Sí, fíjate, ahora con la onda de las redes sociales, del YouTube y del Spotify y todas esas ondas, pues las bandas pueden hacer sus propias autoproducciones, ¿no? Hacen su autoproducción, incluso hacen su video, ¿no? Y con un celular o con lo que quieras, claro, o con nada más con unas imágenes, con lo que puedan. Pero si tienen una buena calidad en cuanto a su composición y a su interpretación, y al público se engancha con la música, ¿no? Sí pueden sonar, ¿no? Hay mucha competencia, porque ya sabes que hay muchas bandas, ¿no? Que ya tienen esa posibilidad, mucha gente. Pero pues la onda es esa, ¿no? Es intentarle y de repente pues puedes pegarle, ¿no? Y hacer uso de esos recursos es interesante, ¿no? ¿Tú cómo ves? Claro, o sea, de que hay bandas, tanto extranjeras como nacionales, hay muy buenas bandas. Desgraciadamente no hay esa difusión de repente a darle cierta difusión a todo este rollo. Y de repente también habemos o hay músicos que, no sé, conforman hacerse una música muy ligera, muy simple y vámonos. No sé por qué ya no les quieran poner tanta calidad a todo este rollo de la buena música del rock. Dale, sí, yo creo que ya no se quieren esforzar, ¿no? Pues yo creo que no es tanto el forzarse. Yo creo que habemos o hay chavos hoy en día que prefieren, no sé, estar tocando, no sé, reggaetón, poperos, como aquí me decía el buen Arturo, y digo, pues a toda madre, ¿no? Pero Dale. lo que es la esencia del rock, no hay esa calidad. Hoy si la hay, Está es muy, poca. muy oculta por ahí, ¿no? Sí, hemos platicado, digo, con amigos que han estado en. Son músicos, ¿no? Como el caso de Raúl Greñas, ¿no? Que está tocando últimamente muy seguido en provincia y eso. Él se ha dado cuenta de que hay muchas bandas de buena calidad acá, pero no hay espacios para que esas se muestren, Y ¿no? desgraciadamente no hay esos espacios. No hay la difusión, no hay de alguna manera productores que se quieran arriesgar a todo este rollo del rock. No sé por qué, pero de que hay buenas Del bandas rock de y calidad. buenos músicos. Sí. Vamos a leer un poco lo que comentan acá los amigos. Y Mitra acá nos comenta, dice, no me hice súper seguidor de Police, pero me parece una banda agradable al oído. No hay tema que sea difícil de digerir. De hecho, te agradan desde el momento en que las escuchas. Recuerdo que en dicho tributo venía una versión de Gustavo Cerati, el mismísimo, ¿qué? Con el mismísimo Andy Summers. Fíjate, Así es. hicieron Sí, una hicieron mancuerna ahí, ¿no? una mancuerna junto con era el Cerati, era el de Police, y había otro buen músico ahí, no recuerdo su nombre. Fíjate, y aquí nos comenta también, dice, dato curioso, Soda Stereo se reactiva este año. Fíjate ya, sin Cerati, pero pues a ver A ver cómo se escucha cómo la se escucha la banda, banda, ¿no? porque la verdad es que a mi parecer lo que era Cerati era el alma de ese grupo. Sí. Claro, no voy a decir que tanto el baterista como el bajista, muy buenos músicos, pero como de alguna manera como que era el toque de Soda Stereo del Cerati. Sí, porque es difícil sustituir a una voz y a la vez a la guitarra, aunque tenía una gran calidad Cerati, la neta, en Sí, eso. su propio estilo, Sí, muy, muy, muy muy, muy cañón. propio estilo, muy Igual bueno. lo que pueden hacer es simplemente pues un buen músico o un buen cantante que interprete sus rolas de Cerati, ¿no? Que se las fusile bien, ¿no? Sí, Eso es lo que pueden exactamente. hacer. Pues sí, porque ya componer rolas al nivel de Cerati pues, está muy No, complicado, ¿no? imagínate que llegara un vocalista que pudiera mejorar esa parte, Estaría va a estar cañón. muy cañón, ¿eh? Sí, está bien cañón. No, pues bien. También por acá nos mandan saludos a Alexan. Y su hermana Lucy, saludos, nos mandan acá, dice que Polis le gusta mucho. Saludos a Alberto y también me manda saludos a mí. Buen programa, dicen. ¿Cómo ves, Alberto? Te mandan saludos. Como debe de ser, y saludos a quién, Alexan Alexan y a su hermana y a su Lucy. hermana. Y a toda su familia que se encuentra por allá. Claro. Están allá por ¿cómo se llama? Por ¿cómo se llama? Se me fue la onda. ¿Cómo se llama? El asunto es que nos escuchen y que vayan difundiendo todo este rollo y que a todo dar que les sigan gustando todo este rollo del rock. Sí, bueno, pues ahí donde están ahorita es, ¿cómo se llama? A ver, Alberto, recuérdame, están allá, que me recuerda a Alexan, porque si de repente se me borró la cinta de que estoy por acá moviéndole por acá y por allá, y he andado por allá un resto de veces, cabrón. No, sí, estábamos de alguna manera viendo todo los mensajes que estamos recibiendo. A veces es difícil ubicar todo este movimiento, pero cualquier momento, si se conecta otra vez o nos están escuchando, pues que nos digan de qué lugar. Sí, no, sí, ya es una pena, Alexander, pero es que ahorita como estamos aquí en toda esta onda, se nos va de repente el avión. Pero pues bueno, aquí. Bien, Alberti y Bocio vienen al Foro Sol, dice. Dato curioso, bueno. Muy bien, pues qué chido, ¿no? Que vienen ya a hacer ruido, ¿no? Aquí el Foro Sol. Pues bien, vámonos con el siguiente tema, Alberto. Me parece perfecto. ¿Qué tema es el que sigue, Alberto? A ver, dime. ¿Tú qué tienes el disco por ahí? Es el Walking on the Moon. Walking on the Moon, sí, viene, Alberto. Así es. Vamos a ver. We could walk. Ese fue el tema Walking on the Moon, cuarto tema de este fabuloso disco de singles, Every Breath You Take, The Police. Un fabuloso material, Alberto, lanzado en el año de 1986. Así es. ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Bastante, todo este. Bastante bueno, ¿no? Bastante bueno. Sí, se ve que tiene tremendas canciones, tremendos temas. Que estamos disfrutando el día de hoy aquí en compañía de nuestros seguidores y nuestra banda que nos acompaña sábado a sábado por acá en los especiales de la Casa del Rock. Sí, estábamos comentando hace rato que nos escuchan allá en Tepoztlán, Morelos, Alexan y sus hermanas por allá, su familia de Alexan que están por allá ahorita pasando el momento, y me dice que tienen un poco de problemas para captar la señal, pero que escuchan lo que pueden. ¿Cómo ves, Alberto? ¿Nos escuchan por allá, por a toda edad, que Tepoztlán? Que se esté difundiendo todo este rollo a todos los rincones de la ciudad y metropolitan de alrededor de todo este. Esperemos que llegue hasta Baja California, ¿cómo ves? No, pues Alberto, eso no es nada, ¿eh? No, llegamos a todo el mundo a través de internet, ya sabes que no tiene límites. Esto. Llegamos por medio de internet, podemos llegar a cualquier parte del mundo. Nuestro amigo Israel, que llegaste a conocer, que con el que llegamos a tocar aquí con Luis, con el baterista. Tú lo llegaste a ver, ¿no? Él está viviendo ahorita en Chile. Ah, pues me parece perfecto. Pues un saludón si nos está escuchando por allá el buen compañero. Sí, luego nos hemos llegado a enlazar vía telefónica y estamos platicando, haz de cuenta, por aquí por la radio. Y comentando y recordando aquellos viejos recordando tiempos. Buenos tiempos, sí. Muy buenos tiempos. Sí, buenos tiempos rockeros. ¿Cómo ves, Alberto? Me parece perfecto, pues. Es buena la onda. A todos los rock and rolleros internacionales, si nos pueden estar y se nos están escuchando, un buen saludo de la buena banda de aquí de CDMX, Casa del Radio. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bien. Bien, nos escuchan también allá en el Gabacho, Alberto. Un saludo a todos los compadres de por allá del Gabacho. Compadres y comadres, ¿no, Alberto? ¿Qué onda? Por allá un saludón al Billy Valle. Sí, saluda a toda la banda que te puede escuchar en cualquier momento, porque esto se graba y después se transmite también se guarda en internet y se comparte. Eso me parece perfecto. Bien, pues nuestro amigo Mitra acá nos sigue compartiendo sus experiencias y sus conocimientos dentro del rock y hablando acerca de este fabuloso disco que fue, hicieron un tributo, bueno, más bien un tributo a la banda de Police, grupos mexicanos. ¿Qué nos dice Mitra? Los de Soda Stereo podrían hacer lo de Santa Sabina. Dicen que tocaron en vivo. Y para las vocales ejecutaron pistas grabadas de Rita Guerrero. Fíjate, órale, estuvo interesante, ¿no? Sí. Se sincronizaron con ella, ahora sí que la agarraron como base. Sí. Una secuencia, sí. Como una secuencia. Sería interesante. Y lo hicieron, ¿no? No, más bien de Soda Stereo. De Soda Stereo. Sí. Estarían, ya ves que últimamente están sacando también los hologramas, ¿no? ¿Sí sabes de eso? Sí, he visto algunos hologramas de todo este rollo. Ya sacaron a Dio, a Michael Jackson, varios artistas. Incluso hay una artista japonesa bien famosa que es un holograma acá. Órale. Y bastante bastante bien, ¿no? Y los manejan ya de una manera bien bien profesional, acá. Se ve muy bien. Bueno, pues aquí la canción de Walking on the Moon la ejecutaba Control Machete. Y en el ya mencionado tributo, el tema que acabamos de escuchar. Ah, me pasa perfecto. Lo interpretó en ese tributo que hicieron las bandas mexicanas a este grandioso grupo de Police. Dice Mitra también aquí, si la banda que nos está escuchando, la banda que nos está escuchando debería chutarse también ese tributo, dice Mitra. Pues estaría bien escucharlo, ¿no? Para ver qué. Sí, para ver cómo escuchar toda esta banda de nacional que interpretó la buena banda de Police. Sí, sería muy interesante. Sería muy padre, ¿no? Sí, ver qué toque le dieron, porque pues ya sabemos que hay mucha creatividad aquí en México también. Pues bien, Alberto, pues vámonos con el siguiente tema, ¿no? Me parece perfecto. Vámonos con la canción. ¿Cómo se llama esa canción? Don't Stand So Close to Me. Don't Stand So Close to Me. 86. Créeme, Alberto, viene. Stand So Close to Me, 86. El quinto tema de este grandioso material que estamos escuchando el día de hoy. para un gran disco, ¿no, Alberto? ¿Tú cómo ves? Pues como lo comentábamos ahorita, yo creo que esta recopilación que sacan de Police, yo creo que de las mejores rolas de los discos de Police, pues, sabes que viendo todas estas rolas y la verdad es que todas me fascinan, ¿eh? Muy buenos temas, ¿no? Muy buenos temas. Muy bien, Alberto. Pues fíjate, la banda de Police tocaba varios géneros, ¿no? Como bien dijimos hace al comienzo. La onda New Age, pop rock, son sus géneros. Rock, reggae. Hicieron una buena mezcla, ¿no? De ese estilo, ¿no? Del reggae con el rock. Sí, y muy, muy atinadamente en esos momentos del principio de los 80, yo creo que fue un buen punto para llegarle en ese momento. Sí, porque fíjate, ya ves que el reggae estaba como muy emparentado con el ska, ¿no? Uh-huh. Acá de hecho, venía sonando Bob Marley. Uh-huh. Y yo creo que debe haber un poco de influencia en todo este rollo. Uh-huh. Y a todo dar, yo creo que le atinaron a lo que querían hacer. Sí, muy buena mezcla la que hizo Police con esos géneros para crear su propio estilo, ¿no? Así es. Ya sabes que la composición, pues, está abierta, ¿no? A que la gente se exprese como más le parezca, ¿no? Y que haga las mezcolanzas como más le gusten, para de repente crear nuevos sonidos o nuevos estilos o nuevos géneros. Sí, toda una fusión, ¿no? Que le den cada músico a su propia música y encontrarle ese estilo que de alguna manera lo encontraron muchos grupos en ese entonces y que esperemos que lo puedan encontrar todavía algunos. Sí, porque fíjate, ahora sí que regresándonos a los 60s, pues ya ves que hubo esa explosión bien tremenda, ¿no? De chavos rockeros allá en Inglaterra y en el gabacho, ¿no? Principalmente, ¿no? Principalmente en Inglaterra, que fue donde surgió esa gran explosión del rock a nivel mundial. Y infinidad de bandas, ¿no? Infinidad de grupos. Bastantes bandas. Yo creo que la mayoría de las bandas son ingleses. Uh-huh. Y fíjate las combinaciones que hacían. Podías distinguir una banda de otra acá. Era lo bueno de ese momento. Uh-huh. Cada quien tenía su propio estilo y sabías distinguir exactamente qué grupo era en esos momentos. Y era así como que extraño, ¿no? Pensar eso, ¿no? Porque igual, si apenas están iniciando en esta onda, pues es como que para que todos casi sonaran igual, ¿no? Pero de repente, y cada quien tuvo su propio estilo. Sí, pero te encuentras con la onda de que no, que cada quien trataba de crear cosas diferentes y se esforzaban por crear cosas diferentes y distinguirse, ¿no? De las demás bandas. Distinguirse y tener su propio estilo y su propio toque para en ese entonces. Porque tú escuchas a The Beatles, los Beatles tenían su estilo, ¿no? Escuchas a los Rolling Stones, tenían su estilo. Escuchas a The Who, tenían su estilo. Escuchas a los Kings, tenían su estilo. Ya después los Doors acá en Estados Unidos, pues su estilo, cabrón. Y Janis Joplin su estilo, ¿no? Y cada quien tenía su propio estilo. Muy bueno. Yo creo que todos esos grupos eran diferentes estilos y de alguna manera, pues cada quien tenía el gusto de escuchar lo que le gustaron en ese momento, pero yo creo que en ese momento todos escuchábamos todos esos grupos. Fíjate. Sí, y fíjate, las influencias para esos grupos eran casi las mismas, ¿no? El rhythm and blues, el blues, y el folk y toda esa onda, pues que lo supieron combinar de tal manera que pues empezaron a crear cosas interesantes, ¿no? Muy novedosas. Pues muy bien, bien. Acá, a ver, Mitra, ¿nos estás escribiendo algo? Dice Mitra, yo creo que ese sonido único que tenían las bandas es lo que impulsó al rock. Cada banda era fácil de identificar. Es lo que platicamos, ¿no? Era lo que platicábamos ahorita de todo de todas esas bandas de ese momento. Sabían identificarlas y donde te plantaras sabías qué banda era. Sí, sí. Pues muy bien, Alberto. Es muy interesante, ¿no? Irnos a la historia para saber, ¿no? Cómo fue esa evolución, cómo fue ese proceso de composición en aquellos tiempos, pues como para entender un poquito más, ¿no? Lo que es la manera de crear música interesante, música que tiene alta calidad, ¿no? Así es. Bien, también nos dice Mitra por acá. Dice, por lo mismo todos se influenciaban a sí mismos. También dice que se influenciaban las mismas bandas de otras. Y sí es cierto, ¿no? Sabes, ya sabes que The Beatles como que fueron los que marcaron el paso en la composición y en la creatividad en los 60s. A partir de ahí, pues las demás bandas trataban de emular, ¿no?, lo que hacían los Beatles, pero de diferente manera, cabrón. Trataban, sí, agarraban con su propio estilo. Agarraban una cosita de ellos, pero la modificaban o le quedaban, le metían otra cosa y ya hacían un sonido diferente, ¿no? Y a la vez los Beatles también agarraban de otras bandas. Ah, no, claro. Y empezaban a también a y crear sus cosas también, ¿no?, con esas influencias, ¿no? Pero dándole su toque, ¿no? Y cada banda así, ¿no?, se iban enriqueciendo las unas y las otras. Y sigue siendo lo mismo, ¿no? Aquí lo importante es seguir agarrando influencias de buenas bandas, ¿no?, para que tu música también se enriquezca y crees cosas así como que de calidad, ¿no? Así es. Bien, Alberto. Aquí también nos dice Mitra, dice, es lo que ya no pasa hoy, dice, a donde las bandas se les pide sonar de forma específica, ¿qué? Bueno, sí, pues dice que ya no, es lo que ya no sucede hoy, ¿no?, con las bandas, ¿no?, que ya tienen un sonido específico, pero ya no tienen una influencia así tan variada, ¿no?, como la tenían en aquellos años, ¿no? Sí, como que hoy en día, algunas, ¿no?, todas, algunas bandas como que un tonito, dos tonos y vámonos a lo que sigue y dos, tres letras así como que repetitivas. Y está bien, en su momento y a la audiencia que le gusta ese tipo de música, pues se respeta también, pero ya no hay esas bandas, vuelvo a decirlo, ya. Sí, sí es difícil, ¿no?, encontrar bandas así como las de antaño, pero esperemos que resurja, ¿no?, un nuevo movimiento para que se revitalice, ¿no?, también esta manera de componer y de crear música de calidad. Bien, Alberto, vámonos con el siguiente tema, ¿no? Me parece perfecto. ¿Cómo se llama ese tema, mi buen Alberto? De Da Da Da. ¿Seguro? No, o ya me brinqué una. No, creo que sí, tienes razón. Sí es esa. Pues viene Alberto. Thank you. Acabamos de escuchar el sexto tema de este grandioso disco. El tema llamado De Du Du Du De Da Da Da. Que le pone fin al lado A de este disco llamado Every Breath You Take, The Singles. Grabaciones de 1978 a 1986. Grandes rolas, ¿no, Alberto? ¿Tú cómo ves? Pues yo creo que recuperaron las mejores rolas a mi gusto. Recuperaron todas las buenas rolas del buen Polis. Debe haber algunas que otras que faltaron aquí, pero yo creo que fueron las mejores rolas de Polis. Y a todo dar. Uh-huh. Grandes temas, ¿no? Sí. Sí, aquí como que nos podemos dar ese agasajo, ¿no? De escuchar esas grandes rolas en un solo material. En un solo disco de acetato. Así es. Estamos lanzando el disco de acetato de... Como ya saben que ya es una costumbre aquí en la Casa del Rock transmitir esos materiales. Y pues hoy quisimos lanzarlo. Ya tenía un ratito que no lanzábamos un vinilo, Alberto. Pero dije, hoy como viene un invitado, dije, pues tenemos otras dos manos. Pues vamos a aprovecharlas. Y hay que aprovecharlo con una buena banda. Dale. De Polis. Estuvo bien. Pues también estábamos comentando hace rato acerca de las influencias, ¿no? Que reciben los grupos y los jóvenes, ¿no? Que intentan hacer sus bandas o crear música. Que es importante, ¿no? Tener referencias como las que tuvieron los músicos en los 60s. Tuvieron sus referencias del, ya sabes, del rhythm and blues, del rock and roll, ¿no? Para crear su música, ¿no? Que fue ya llamada posteriormente rock. Y a la vez se influenciaban ellos mismos y creaban nuevas cosas y bastante interesantes. Entonces nos comentaba Mitra que ya no es tan común ver a bandas así de creativas, ¿no? Y con música o propuestas tan interesantes como lo había en aquellos tiempos. Y dice que prueba de ello han surgido bandas que son así como muy plásticas, como Enjambre, Moderato, Bolovan. Ahí comenta ese tipo de bandas, ¿no? Que son así bandas como muy, muy sintéticas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Dice, el mundo del rock se ha dividido en dos sectores, dice Mitra. Los que proponen, aunque no pegue, y los que pegan, aunque no propongan. Sí, está bien, ¿no? Sí, así es. Desgraciadamente se ha caído en ese sistema, pero de alguna manera se sigue haciendo buena música, buen rock and roll y buenas bandas. Sí, sí. Dice, aquí nos dice Mitra también, dice, a propósito del material que estamos lanzando el día de hoy, dice, además, el The Best Of, así que lo mejor de un disco o de una banda, siempre es una buena opción cuando quieres conocer a una banda que nunca has escuchado, como es el caso de este disco que estamos escuchando hoy, Alberto, el disco de The Singles, de Every Breath You Take, The Police. Pues fíjate que de alguna manera tiene razón nuestra amiguita. Amiguito Mitra. Amiguito o amiguita. Nuestro amigo Mitra, ¿qué pasó, Alberto? Bueno, pues estaba ahí. Es que no te... estaba con sus hermanas también, ¿no? Bueno, no, es que, bueno, Mitra es un valedor que ya tiene rato que está aquí. No, es que como no te conoce el buen Alberto Mitra, ya sabes que puede confundir luego los nombres. Pero no, Mitra es un amigo que le gusta mucho el rock y tiene su banda y sus proyectos. Viene Alberto, sigue comentando, Alberto. Bueno, pues seguimos por acá. Vamos a mandar unos saluditos por ahí para la banda que se conectó. Lucy, Alexan y toda su familia que se encuentra por allá en Tepoztlán, Morelos, pasando una noche especial y mágica en ese grandioso lugar. Cerca de la naturaleza, más bien en contacto con la naturaleza. Aquí hay un chamaco bien grosero, mi sobrino, que es medio respetuoso, pero pues aquí, ahorita le voy a dar unos trancazos para que se aliviane. Es que chale, luego de repente nos visita y nos cae de sorpresa, y luego es medio pesado el chamaco. Vete calmando, Mari. Bueno, también acá, saludos a María Elena, que hoy vi a María Elena ahí en el Centro Cultural Xitle, ahí es donde damos clases, el buen Fabián y un servidor. Hoy inició el Carnaval de Azcapotzalco, Alberto. Se hace este carnaval cada año y en el mes de marzo, digo, mis amigos, los directores del Centro Cultural Xitle y fundadores del carnaval, pues lo llevaron a cabo el día de hoy. Ahora sí que iniciaron estos festejos del Carnaval de Azcapotzalco y partieron del Centro Cultural Xitle y recorrieron varios pueblos de aquí de la delegación Azcapotzalco, más bien de la alcaldía de Azcapotzalco. Y es muy padre el recorrido, ir bailando ahí, ya sabes, con la banda, disfrazados. y toda la onda ahí, ya sabes, la de Garabía, que le da gran colorido, ¿no? También a las, a los lugares que van visitando, gran ambiente se va creando. Y ya cumplieron su 10º aniversario. Están festejando el 10º aniversario de este grandioso carnaval de aquí de Azcapotzalco. Y van marcando ya y creando historia, ¿no? Van creando cultura aquí en la alcaldía para que la gente se vaya identificando con esas nuevas propuestas, ¿no? Que ya no es una nueva propuesta porque ya tiene 10 años, ¿no? Que se inició. Pero esperemos que siga creciendo en cuanto a concurrencia, que la gente ya se identifique con este festival, con este carnaval. Y que cada año, ¿no?, se preparen para disfrutar de esta fabulosa fiesta, ¿no? Pues a todo dar. De hecho, ahorita que llegaba aquí al estudio, me tocó el carnaval. De uh-huh. alguna manera no pude pasar, tuve que esperar que pasara. Y a todo dar, uh-huh. a todo dar que se dé todo ese tipo de cultura todavía en estos tiempos. Y que no se pierda toda esa costumbre. Sí, sí. Sí, sí, que se mantengan, ¿no?, ese tipo de proyectos y de ofertas culturales, ¿no? Porque es muy bueno, ¿no?, también que exista gente con esa iniciativa para crear este tipo de eventos que son muy enriquecedores para una colonia, ¿no?, para una comunidad. Pues bien, bien, Alberto, pues seguimos aquí en la onda. Entonces estábamos mandando unos saluditos, pues como les digo, para Lucy, Alexa y toda la banda, ¿no?, todas sus hermanas, Patty, su sobrina Andreita y toda la banda que está por allá escuchándonos en Tepoztlán, Morelos. El buen Mitra, María Elena, como les digo, que la vi hoy ahí en el Centro Cultural Xitle. Pedro Flores, Alberto Caballero, que nos acompaña aquí. Todar, también soy fan. Sí. A José Lara, mi buen amigo Raúl Morrison. Mi cuñado Lorenzo, que también está por ahí luego escuchándonos. A mi buen amigo René. Y al buen Luis Lobo. Grandes rockeros que próximamente van a estar ahí en el Hell and Heaven de... que se va a llevar a cabo acá en Toluca, en el Foro Pegaso, donde van a haber grandes bandas, incluso va a tocar Deep Purple, Alberto. Grandes, grandes bandas de antaño van a estar ahí en ese grandioso festival. Bien, pues vamos a darle vuelta al disco, ¿no, Alberto? ¿Qué onda? Me parece perfecto. Viene, viene, viene. Acá está mi sobrino de Latoso. ¿Qué? Que anda vendiendo llaveros. No hagas eso, Mar. Aguanta, Mar. Bien, pues por acá nos sigue escribiendo la banda. ¿Ya lo tienes preparado, Alberto? A ver, viene, arráncate con esa rola. ¿Pero cómo se llama? A ver, Alberto, aguanta. Déjame ver. Se llama... Every little thing she does is magic. Abriendo el lado B de este fabuloso disco de Police. Some old-fashioned way, but my silent fears have gripped me. Ya estamos de regreso aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Acabamos de escuchar este tremendo tema, Every Little Thing She Does Is Magic, abriendo el lado B de este fabuloso material que estamos compartiendo el día de hoy con todos ustedes, amigos y amigas de la casa del rock. ¿Qué más nos comentas, Alberto? ¿Cómo ha sido tú? ¿Cómo ves la experiencia aquí en la casa del rock? Me parece perfecto, la verdad es que muy complacido en todo este movimiento de Arthur, a todo dar que se abren este tipo de espacios para poder llevar a todos ustedes el buen rock internacional y nacional. Así es, Alberto. Fíjate que hemos lanzado pocas bandas nacionales, pero sí estamos tratando de como que de empezar a crear algunos programas, ¿no? Y ya con dedicado a bandas mexicanas. Ya sabes que hay también mucho material por ahí que buscar y ir recabando, ¿no? Todo eso para poder ir compartiendo, ¿no? Con la banda. Ya nos gustaría retomar, ¿no? De los iniciadores del rock aquí en México, de los 60s, 70s, para poco a poco ir llegando a lo que son ya los 80s, para encarrerarlos, ¿no? Ya con toda esa oleada de bandas, ¿no? Pero también ser selectivos, ¿no? Porque sabemos que hay un resto de bandas que también igual les faltó, ¿no? También tener cierta calidad como para ser considerados como unas grandes bandas, ¿no? ¿Tú cómo ves? Pues así es, ir buscándole a todo este rollo de las buenas bandas del rock nacional de hace algunos años, algunos ayeres, para poder poderlos invitar. Me parecería a mí perfectísimo en todo este movimiento de la casa del rock con el buen Arturo, para ir sabiendo, ir conociendo, ir cotorreando un rato en las noches todo este enrollo del rock nacional. Pues muy bien, Alberto, qué chido. Fíjate, acá Mitra nos comenta, ¿no? También dice que no olvides mandar también saludos a los seguidores de Shendra. Es que Mitra es un seguidor de la banda Shendra, que es donde tocamos nuestra banda de... Ahora sí que Alexa y yo, que somos los que mantenemos todavía vivo este proyecto, ¿no? Y pues sí, esta banda, ¿no? Que ya tiene sus ayeres, pero pues seguimos todavía compartiendo y creando material, que próximamente empezaremos ya a compartir con la banda, ¿no? Lo nuevo que hemos hecho, pues para que se vayan ahora sí que informando, ¿no? De lo que seguimos haciendo. No sabemos si vaya a haber algunos cambios, porque estamos platicando en tal vez hacer algunas modificaciones, algunos cambios en algunas cosas que posiblemente sea como para bien, ¿no? Ya sabes que luego los cambios son buenos, Alberto, y luego es bueno pues tomarlos, ¿no? Así como que arriesgarnos un poquito para ir como que refrescando el camino, ¿no? Así es como se deben de mantener las bandas, irle renovando a todo este movimiento para no quedarse atrás, y la verdad es que debería ser así en todo este movimiento. Dale. Sí, pues dice Mitra que ya tiene Shendra un buen de años y no es cosa fácil. No para nada. No es cosa fácil, Mitra, pero sí, ya sabes que hay que seguir en la onda. Si nos gusta esto, pues hay que mantenerlo, ¿no? Hasta el final, ¿no? Ya sabes que pues todo tiene un principio y un final, pero lo bueno es que para llegar a ese final pues hay que recorrer un camino, y si todavía hay chance de crear cosas y recorrer ese camino, pues hay que hacerlo, ¿no? Tratar de mantenernos ahí para poder llegar al final y voltear atrás y darte cuenta de las cosas que has hecho, ¿no? ¿Tú cómo ves, Alberto? Eso me pasa perfecto. Muy bien. Bueno, aquí nos dice... Dice aquí Mitra, dice, ya sabes que si necesitas apoyo en algo, ahí estamos. Pues bien, Mitra, qué chido, sí, ya sabes, te consideramos para algunas cosas y ya estaremos platicando. ¿No, Mitra? Bien, acá Alberto también... Alberto tiene una buena historia también por ahí que nos puede compartir posteriormente. Él ha tocado con muchas bandas, Ha tocado diferentes géneros musicales, hasta reggaetón, creo, ¿no, Alberto? No. Ahí sí no. Ahí sí no. No, no he caído en tanto. ¿No has caído tan bajo, dices? No, para nada. No, manches. Creo que ya estaban hasta queriendo prohibir el reggaetón, ¿no? Aquí en México. Pues ojalá lo pudieran. No, sí, creo que sí, güey. ¿No? Sí, no, porque... no sabía. No, no. No pues sé ojalá que... pudieran hacer algo al respecto con el reggaetón. Que, vuelvo a decirlo, mis respetos para todos esos que hacen reggaetón. A mí en especial no me gusta. No me gusta ese tipo de música, pero... Sí, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabes que hay muchos géneros musicales. Deja billetes para unos productores. Sí, hay muchos géneros musicales también como que incitan, ¿no? También a ciertas cosas así como que delictivas, ¿no? O agresivas. Como también los narcocorridos y cosas así, ¿no? Que no forzosamente tiene que ser un reggaetón, ¿no? El reggaetón pues como que te incita a otras cosas, ¿no? Más, pues no sé, de otro índole, pero pues como que la banda, pues... Hay mucha banda que sí se identifica con ese tipo de letras, ¿no? Con ese tipo de temas. Y muchas veces sí te dejas llevar por la influencia de la música y llegas a cometer ciertas cosas que pues que no están chidas, ¿no? Porque muchas veces como que quieres adoptar la manera de ser o de actuar de un personaje de ese tipo, ¿no? Del que muchas veces hablan, ¿no? ¿Tú cómo ves, Alberto? Desgraciadamente a veces pasa esa parte, ¿no? Pero yo siempre he dicho que la música... como tal, debe de ser buena y tomada como orientación a todo este relajo de artístico también, musicalmente. Y la música es a toda madre. Obviamente ha habido, como dice Arturo, ciertos géneros de música que yo no comparto. En personal yo no comparto este tipo de música, pero pues de alguna manera también respeto todo ese rollo de esos músicos, pero... No me gusta a mí, en particular a mí no me gusta este tipo de música. Sí, podríamos decir que también existe la música mala, ¿no? Música buena y mala. Porque el otro día también estuve leyendo por ahí, no me acuerdo bien en dónde vi ese artículo, pero sí comentaban de que existía también la música mala, incluso en los himnos nacionales, ¿no? Que muchas veces pues como que tratan de motivar a la gente a ir a la guerra, ¿no? A defenderse y toda la onda, incluso como el himno, ¿no? El himno nacional, que te invita así a la agresividad, cabrón, así como que sentirte como que, pues así como muy patriota y dar la vida por todo, ¿no? Y agarrar las armas y irte a la guerra, cabrón. Y es cosa que la verdad pues yo tampoco comparto, digo, no, pues como esa madre, ¿no? No está bien que se fomente, ¿no? Ese como que fanatismo patriótico, ¿no? Aquí la onda es ser conscientes de las cosas y no caer en fanatismos, cabrón. Ese es el asunto, no caer en el fanatismo de todo este rollo. Muchos chavos se dejan influenciar por ese fanatismo y equivocan el camino a todo este embrollo de la música. Esperemos que algunos personajes lo puedan tomar como es un estilo de música que en su momento se da y a todo dar, ¿no? No fanatizar. Hacerse en ese sentido. Sí, cierto. Sí, Alberto, así es. Esa es la onda, ¿no? Porque hay música muy bonita que de repente le meten una letra que dices, no manches, mejor cámbiale la letra y sigue con esa música porque está muy chida. Dale, ¿no? Así es. Sí. Pues vamos con el siguiente tema, Alberto, si no se nos va a acabar la noche. ¿Qué tema es, Alberto? El que sigue. Invisible Sun. Octavo tema de este grandioso material. Aguanta. Viene Alberto ahora sí. Oh, Invisible Sun. Ah, qué chido escuchar ese ruidito, ¿no, Alberto? De la del disco, ¿no? El crujidito, el hiss. Sí. Una manera de composición, una manera inclusive la grabación. Sí, y el material, ¿no? El vinilo, ¿no? O sea, se combina todo, buenos músicos, buenas letras, buenas melodías, y se conjuga con buenas grabaciones. Dale lo que se debe dar en un buen disco, la profesionalidad de todo este rollo. Sí, digo, y el material, ¿no? El vinilo, no es lo mismo que lo escuches en un formato digital, así das cuenta en YouTube o algo, a que lo escuches directamente desde una tornamesa, ¿no? El sonido, ¿no? Sí, y de alguna manera los que vivimos esa parte de las tornamesas, es un retroceso, y decir a toda madre que todavía se puedan escuchar este tipo de acetatos, que tienen un peculiar sonido. Sí. A comparación de hoy en día de todo este rollo, que también no dudo que esté bien grabados y de hecho mejor compatibilizados en todo este rollo, pero uno a veces se queda con ese... ¿Con ese sonidito? Como que te arrulla, ¿no? Sí. Como que tiene que ver con la música, ¿no? Sí, porque ya todo limpio, como que dice, güey, como que le falta algo, ¿no? Ese hiss que de repente tenían las agujas. Sí, porque muchos dicen, no, pues ahora sí que no hay comparación, ¿no? Lo digital se oye más chido, más limpio, ¿no? Y no lo dudo. Es la máxima. Que pudiera ser que esté mucho mejor, pero... Sí, es la máxima calidad, dices. Pero para mí, digo, no, se disfruta mucho un vinilo, cara. Sí. Es otra onda. Desde que pones la aguja. Sí. Empiezas a escuchar el... Tan solo desde que tomas el material en tus manos, ves el... Ahora sí que otro rollo. Ves el trabajo del arte, lo sacas, lo desenfundas, cara. Lo hueles, ¿no? También, ¿no? Huele bien rico. Es un olor muy peculiar. Un nuevecito, lo pones, le soplas a la aguja, y la bajas poco a poco y suena, acá. Todo un arte para hacer todo ese rollo. Neta, es un ritual, Y es algo chido que se pierde ya con esto, ¿no? Con las tecnologías. No, de hecho, yo he conocido chavales de hoy en día y de repente un acetato y así como que, ¿what? ¿De qué me estás hablando, no? Ajá. Pero... que a toda madre que todavía se pueda conservar todo ese material. Y fíjate que los chavos, uno podría pensar de que son ajenos a este tipo de tecnologías, ¿no? Antiguas, ¿no? Como esto, en el caso de los vinilos. Pero he ido yo a algunas conferencias sobre música y compañías, y ellos mismos platican, ¿no? Que los chavos tratan de buscar cosas antiguas como que para sentir que están en una onda diferente, ¿no? Compran cintas, ahora sí que cassettes, compran vinilos. Claro. Compran ese tipo de materiales que dicen, no, igual los tienen ahí como colección, porque tienen la opción también de bajarlos por internet, ¿no? De checar, buscarlos en internet. Pero para ellos tener el material ya es otra onda, ¿no? De manera física, se siente como más contacto con tu artista, ¿no? Con la música que te late, ¿no? Así es. El tener un material acá físico es otra onda, ¿no? No es lo mismo que escuches la rola ahí en tu computadora, en tu celular. Ahí las vas marcando y van sanando conforme... Que tener el material, dice, no manches, aquí es otra onda sentirlo físicamente, ¿no? Así es. Y eso es lo mágico, es lo que le crea como cierta magia, ¿no? Bien, pues acá seguimos en la onda, Alberto. Vamos a lanzar el siguiente tema, ¿no? ¿Cómo ves? Me parece perfecto. ¿Cómo se llama ese material que sigue, esa canción? Es el espíritu. Spirits in the Material World. Así es. Espíritus en el mundo material. Ya me estoy enrollando. Sí, no, ¿qué pasó? Bien, Alberto, va. Material world, I Spirits in the Material World. El noveno tema de este disco llamado Every Breath You Take, The Singles, lanzado en el año de 1986 y que tiene grabaciones de los sencillos que lanzó Police a lo largo de, bueno, más bien, de 1978 a 1986. Ahí fueron haciendo esas recopilaciones y agregando temas. Yo creo que hasta más antiguos, ¿no? Sí, más o menos del 78, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Pues bien, Alberto, estamos disfrutando de este grandioso material, ¿no? Así es. Bastante bueno, ¿no? Muy, muy chido. Este fabuloso disco que estamos compartiendo el día de hoy. Sí, empezamos en el año de... Ahora sí que sí es un recopilatorio desde su primer disco, Outlandos de Amor, de 1978 hasta el Synchronicity de 1983. Ese es el recorrido musical que estamos haciendo el día de hoy por los sencillos que lanzó Police en esa época. Police, gran banda, ¿no, Alberto? Sí, así es. Y por ahí me comentaba Alexan que, o no sé dónde lo escuché por ahí, que Police llegó al gabacho con poca lana, ¿no? Con poca feria para poder iniciar su gira en el gabacho. Y creo que se enrolaron en una cómbica y empezaron a recorrer, cabrón, acá en el gabacho varias partes. Pues ya sabes, sufriéndole de varo, cabrón, porque pues no hay lana y es que onda, yo era como me sostengo, ¿no? Esta gira, ¿no? Pero pues con pocos recursos, ya sabes, luego comiendo nada más donas, cabrón, así como con café o algo así. Tratas de mantenerte en el ritmo, pues para ir promoviendo tu material, ¿no? Tu disco y empezar a ganar fans que pues vayan conectando con tu música y poder empezar a crecer, ¿no? Como artista, ¿no? Claro, y la vida de un buen rock and rollero. Uh-huh. Así eran los comienzos de cualquier rock and rollero de ese entonces. No recuerdo un grupo que haya llegado y estaba puesto ahí, ¿no? Uh-huh. De alguna manera todos incursionaron esa parte, inclusive hasta los Virus. Uh-huh. Hicieron esa parte de empezar poco a poco. Como yo creo que cualquier banda empieza así. Y bien eso, ¿no? Que le daban, ¿no? Porque emprendían de repente sus giritas, así como bien dices, los Virus. De repente pues los iban a Alemania a tocar acá una temporada extensa, ¿no? Y luego iban a otro lado y así andaban acá tocando en varios lados como para agarrar también bases. Y no son grupos que hayan surgido de la nada, ¿no? Le tuvieron que machetear bien cañón para así que es, de repente dieran el trancazo y pegaran con todo, ¿no? Así, no grupos prefabricados como uh-huh. Podemos hablar de algunos grupos inclusive nacionales, ¿no? Sí, están sí. Ya hechos y vámonos sí, sí. A darle. Sí, no, ellos... Y esos grupos no son buenos, ¿eh? No, pues por eso te digo que platicamos de los grupos ingleses, cómo surgió una tremenda camada de grandes bandas, pero pues por lo mismo, ¿no? Porque eran chavos que habían trabajado previamente bien cañón, ¿no? Para poder crear su música. Y ya con esas bases... Tocando puertas. Sí, y ya con esas bases, pues no manches, cabrón. Así es. Sonaron bien cañón. Pues bien, Alberto, pues vámonos con el siguiente tema, ¿no? Antes de que se nos acabe la noche, Alberto. Me parece perfecto. ¿Qué rola es? A ver, aguanta tantito, Alberto. Es una de las rolas más conocidas de esta banda. Así es, Every Breath You Take. Una de las rolas más conocidas de Police. Y que yo creo que la mayoría de la gente que conoce de rock, igual a lo mejor no conoce todas las rolas de Police, pero sí conoce esta gran rola, ¿no? Llamada Every Breath You Take. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Every Breath You Take. ¿Qué recuerdos te trae esa rola, Alberto? ¿Dónde la escuchaste por primera vez? ¿O qué onda? ¿O dónde pasaste los mejores momentos? No, fíjate que los de Police, yo escuché otras rolas primeramente de él. Uh-huh. Yo estoy hablando como por el, no sé, el año 79, 80, uh-huh. en un bar donde yo tocaba con un grupo. Estaba un grupo que se llamaba Mantis, si no me equivoco, y tocaba puro Police. Uh-huh. Y ahí cuando empecé yo a escuchar a Police y me súper encantó. Uh-huh. Pero recuerdo que escuchaba otras, las primeras rolas de Police, obviamente de este tema que acabamos de escuchar, pues después lo escucharía a principios de los 80s y uh-huh. buena rola también, uh-huh. una de las favoritas de Police. Sí, sí. Yo no, a mi parecer yo creo que es la rola que puede identificar cualquiera y decir es Police. Sí, sí, esa rola, fíjate, se desprende del disco Synchronicity lanzado en el año de 1983. Como te digo, que este es un recopilatorio de puros sencillos que abarca del año de 1978 al 83 con el disco Synchronicity. Pero el disco fue lanzado en el año de 1986. Porque también agregaron una rolita también ahí que hicieron alguna variante, que es como que la novedad, ¿no? Entonces podemos decir que sí es un trabajo del 78 al 86. Así es. ¿No? Bien, ¿cómo se te ha hecho la experiencia, Alberto, de estar aquí en la radio por internet? Para ti, ¿qué representa estar comunicándote a través de un medio como este? Y que lo hacemos ya desde, pues no en un lugar así como que digamos dedicado a la radiodifusión, ¿no? Sino que es una casa, ¿no? Claro. Es la casa del rock aquí. Exactamente. Es un gusto que se puede dar o que se pudo dar este Arturo. Y pues a toda madre, cabrón. La verdad es que lo comentaba hace rato, ojalá se pudieran abrir este tipo de radios, de mensajes hacia la comunidad rockera. Sí, porque fíjate, ya mucha gente tiene acceso a esto, ya con que tengas acceso a internet, tengas una computadora ahí, más o menos, porque incluso pues sabemos que con pocos recursos puedes hacer ya cosas como estas, como las que estamos haciendo hoy en día. Pues es lo interesante nada más tener como que esa inquietud, ¿no? No, y de alguna manera, bueno, nosotros basados al rock, uh-huh. Habrá quienes lo hagan de otra forma o de otro uh-huh. género, pero uh-huh. pues a toda madre que se estén dando este tipo de la difusión uh-huh. por medio de internet. Sí, ya sabes que está la radio, está la televisión por internet también a través de YouTube. Así es. Y la gente puede comunicar, ¿no? Ahí sus ideas, sus pensamientos, sus anécdotas. Y nosotros decidimos tomarlo pues para poder comunicar todo eso que nos ha gustado, ¿no? A través de expresar todo lo que nos a través lo que no pudimos expresar hace unos años atrás. Sí, a través de tantos años, claro. Porque ya sabes que para que fueras a la radio pues estaba complicado luego, ¿no? No, y no cualquiera. Sí, no. Cualquiera. No, tendrás que ser de una banda o tener un proyecto ahí interesante para mostrar. Para que te pudieras ganar un espacio, ¿no? Nosotros sí tuvimos la fortuna de, como banda, como Shendra, ir a alguna entrevista a la radio. Y fuimos a una estación que se llamaba... Era Óxido. Se llamaba Óxido la estación. 180, creo que en... 1180, creo, en AM. Ya tienen varios años. Y tenían un programa que se llamaba Los Inexpertos. Ahí invitaban a chavos o a bandas que iniciaban, ¿no?, acá en la onda del rock. Y venían de varios estados de la República Mexicana acá. Orale. Acá las entrevistas ahí. Y también hicieron un concurso, ¿no?, donde invitaron y convocaron a bandas de toda la República Mexicana. Y ese primer evento le llamaron Metalaria. Metalaria, pero yo digo, pues, como que el título como que no era muy ad hoc, porque metían de repente que ska, que pop, Orale. Que metal, que punk, que trash. Era una mezcolanza de estilos, ¿no? Y participamos en la primera edición de ese festival. Y fue una gran experiencia llegar ahí y compartir escenario con bandas de toda la República Mexicana o de muchos lugares de la República Mexicana, escuchar sus propuestas, y me di cuenta de que había unas bandas de tremenda calidad. De repente llegaban unos chavos poperos de Tamaulipas y tocando chingón, ¿no? Ya manejaban sus secuencias con computadoras y cosas. Para esa época a mí se me hacían bien avanzados. Eso fue como en el año del 97, 1997. Y llegaron chavos de Sonora también acá con su banda acá de ska, pero con una banda bien tremenda, cabrón. Puros metales, pero bien cabrón. Sonaban una bandota, cabrón, pero bien choncha. Digo, no manches, suenan bien cabrón. No, sí hay buenas bandas. A mí yo tuve la oportunidad de escuchar hace unos años la banda Antidoping, si no me equivoco. Muy buena banda también. Entonces, digo, ahí conocimos muchas bandas chidas, bandas metaleras, trasheras. Y digo, entonces participamos y nos ganamos en un lugarcito para ir a una entrevista, ¿no? Y fuimos a la radio ahí, llegamos a la, ya sabes, pues como inexpertos, como era el programa, pues ya llegamos ahí al lugar. Ahí en Chapultepec, no recuerdo el lugar, así el nombre de la estación. Y ya pues llegamos ahí, cabrón, y esperar nuestra oportunidad para entrar en lo que salían otros. Y ya entramos y te vas dando cuenta de pues, cómo está la onda, ¿no? De una radio, ¿no? Tenían varias cabinas pequeñas. Yo creo que hasta más chicas que aquí, pero sí varias secciones donde estaban, pues, ahora sí que llevándose a cabo los diferentes programas. Pues ya entramos a la cabinita y éramos como unos, ¿qué será? 2, 4, 6. Éramos como 6, como 8 personas adentro de la cabinita acá. Pues todos parados porque no había ni dónde sentarnos ni nada acá. Y ahí arrinconados, pero pues ahí empezamos allá comunicar nuestra onda, ¿no? Y chido, pues te das cuenta cómo la gente que está inmiscuida, ¿no? En la transmisión de una radio, ¿no? Pues ya sabes que está la recepcionista, que está el que pone la música. Y nos podemos ir muy atrás. Yo estoy haciendo un así como que un recuento de memoria. Yo recuerdo que en Radio AM, si no me equivoco, era La Pantera. Y te estoy hablando ya como por finales de los 70s, tenía un espacio, si no mal recuerdo, habría un espacio para el rock nacional, inclusive se difundía, si no mal recuerdo, a las 7 de la noche, no recuerdo muy bien si era Radio Pantera, pero ya también tiene sus años atrás, y es la primera, yo era un adolescente, y es cuando ya empezaba yo a escuchar los grupos nacionales de ese entonces. Y es cuando dije, y se me ocurrió algún día de tocar en un grupo nacional. Y se me dio la oportunidad después de algunos años. Y es chido, ¿no? Entonces, lo que iba era de que, pues digo, viendo toda esa experiencia que vivimos, yendo a la estación de radio ahí y estar presentes ahí, como ves cómo trabajan. Ves al locutor, pues dedicado a lo que es, ¿no? A comunicar su onda, a entrevistar a los músicos o a los invitados. Y ves todo el rollo, ¿no? Cómo está. Pero te das cuenta de que todo eso tú lo puedes llevar a cabo ya, ¿no? Con las tecnologías que tienes. Empezar a hacerla de todo, cabrón. O sea, que la haces del DJ, del que pone la música, del que conectas al teléfono, güey, del que hace la mezcla, güey. Del que está de locutor, la puedes hacer de tocho, cabrón. Tú solo te pones a hacer tu onda. Pero siempre es chido contar también con colaboradores, pues para poder aquí hacer la onda más ágil, ¿no? Y poder fluir de una manera así como más ligera, ¿no? También sin tantas trabas, ¿no? Porque luego así hay veces que tienes que moverle por acá y te distraes un poquito y no falta que ya llegó alguien, que se metió alguien. Llega el sobrino. Sí, que llega el sobrino latoso y empieza acá, chico, chimps, ahora cómo le hago, ¿no? Y fíjate que todo eso es interesante, ¿no? Saber cómo manejar esas situaciones. Claro. Porque al principio igual te podría sacar de onda, digo, chimps, ya me distrajo este güey, ¿no? Y después como que pones una barrera, y ya te concentras en tu onda. No, pero lo chido es que todo está en vivo. Todo se puede hacer en vivo y obviamente pues hay fallas como... todo cuando se hace en vivo, pero yo creo que ese es el saborcito, es la magia de todo este rollo. Y le da un toque de especial, ¿no? Que no se oye tan rígido, sino que sino puedes oír el ambiente que se está generando aquí en el lugar donde estás, ¿no? Como buenos rock and rolleros. Dale, sí. Pues bien, Alberto, vámonos con el siguiente tema, ¿no? Antes de que se nos acabe la noche. ¿Cómo se llama ese tema, Alberto? Ahí tienes el disco. No. King of Pain. Es el onceavo tema. Aguanta, Alberto, viene. Onceavo tema. Ahí está. Thank you. The same old thing as yesterday. El penúltimo tema de este grandioso disco. ¿Cómo se llama este disco, Alberto? A ver si lo recuerdas. The Police, Every Break to Take the Single. Every Break You Take the Singles. Así es. Sí, hasta que me encuentro con alguien que tiene un inglés más totonaca que yo. No, soy inglaterrano, brother. Es lo que no entiendes. Dale, sí. Es que no entiendo como que tu acento, ¿no, Alberto? Sí, sí. Pero sí somos, ¿qué? ¿Somos totonacas, Alberto, o qué somos aquí? No, chintololos. ¿Sí? 100% chintololos. Alcaldía Escaposalco. Sí. Bien, pero bueno, tengo unos amigos que son expertos en toda esa materia de los pueblos originarios y los antiguos pueblos indígenas, Alberto. Sí. Ellos son los buenos que nos pueden decir aquí cuál es la historia de aquí de México, cuáles eran las culturas de aquí de Escaposalco, ¿no? Y platicarnos de esas grandes historias antiguas que poco sabemos porque no hay mucha información que digamos de buena fuente, ¿no? Que muchas cosas son como que igual a lo mejor inventadas o algunas cosas sí son si son verídicas, pero luego ya sabes que la historia se presta para siempre para irse modificando de acuerdo muchas veces a las conveniencias de ciertas personas, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Así es. Bien, pues por acá nos saluda Mitra. Bueno, más bien Mitra manda un saludo. Un saludo a su amigo Blas Escamilla. Dice que es super rocker y super fan de Kiss. Dice que nos está escuchando por ahí. Dice, pues un saludo para Blas Escamilla de parte de Mitra. Imagino que así como dice Mitra, un gran rocker y super fan de Kiss. Ha de tener un gran conocimiento acerca de esta banda de Kiss. Y estaría bien que ahora que lancemos un especial de Kiss, que nos pueda compartir, ¿no? Algo de sus conocimientos de esta banda, ¿no? Así es. Bien. Dice también Mitra que sí recuerda ese programa de La Pantera, del que comentabas, Alberto. Sí, como buenos rock and rolleros de esa época de... Uh-huh. Qué bueno que se abría ese espacio en esos años al rock mexicano, que buena falta nos... Se hizo tener ese tipo de... De espacio. Uh-huh. Que yo que recuerdo era el único de ese entonces. Ese tiempo. De ese tiempo. Después ya pues hubo otras las difusoras que empezaron a como que a darle ese tipo de apertura. De apertura. E inclusive yo hace poco, buscando ahí en la radio, vi una estación, no la recuerdo qué estación era, pero estaban pasando rock mexicano o rock de español. Uh-huh. Y dije, pues a toda madre que se siga dando esa parte. No recuerdo qué, pero ya era en FM. Uh-huh. En FM esa estación, no la recuerdo. Fue de que le estaba cambiando ahí a la sintonía y caí en esa estación. No recuerdo ni el nombre ni la hora. Ha sido como en la tarde y escuché que estaban poniendo música tanto mexicana como española, como... de Argentina, pero todo basado al rock. Sí, fíjate, pues sí, es que ya como ven la competencia también en internet, que dice que hay mucha apertura también para este tipo de emisoras, pues se tienen que abrir, ¿no? También, ¿no? Empezar a también abarcar ese mercado, pues claro, para poder satisfacer esa demanda, ¿no? Del público, ¿no? Que busca bandas nacionales y que les gusta también escucharlas. No, y material lo hay, ¿eh? Tanto como de los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Hay material para todo ese espacio. Sí, sí. Tanto español como mexicano, como argentino. Hay bastante material para poder hacer un espacio. Sí, me comentabas, Alberto, que escuchaste ahí una banda en... Bueno, escuchaste las primeras bandas mexicanas ahí en La Pantera, ¿no? En la estación de La Pantera. Y que una banda como que te llamó la atención, ¿no? Dices, ah, bueno, pues, se oye bien. Y aparte, pues, como que dices, pues, las bandas mexicanas están sonando en la radio. Pues yo como que siento como que igual también podría yo estar en un espacio de esos, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Cómo fue tu onda? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue una vez cuando estaba adolescente, llegué a mi casa, puse la estación de La Pantera. Yo recuerdo que era como a las 7 y se daba ese espacio. Y escuché una canción que se llamaba Amigo Mío. Y mentalmente me dije, algún día he de tocar en una banda de rock nacional. Y al transcurrir de los años, resultó que toqué con Nuevo México, con esa misma canción que había escuchado de niño. Y ya toda madre. Fíjate. Fue como mágico, ¿no? Como que sí, estabas, la verdad es que sí. Como que fue una parte ahí, una cosa interesante, ¿no? Que ocurrió. Que dices, no manches, yo voy a tocar un día en una banda, pero ya fuiste tocado por esa banda y de alguna manera te atrajeron y llegaste, ¿no? Claro, ya pues incursionar con esa banda. Con esa banda y con Caja de Pandora y ciertas bandas que en su momento se dio. Sí, déjenme decirles que Alberto tiene una gran trayectoria en esta onda de la música, del rock, y que ha, pues, ahora sí que ha, durante su trayectoria, pues ha conocido muchos músicos y ha compartido escenario con bastante banda. Y sigues, ¿no, Alberto? En la onda, ¿no? En la música, ¿no? Hasta el donde el cuerpo aguante, brother. Ajá. Hay que seguirle rock and rolleando hasta donde diga el cuerpo, ya estuvo, brother. Pues sí, pero pues... Esperemos que todavía aguantes unas cuantas semanas. 30 años. Unas 30 semanas, ¿no? A toda madre. Sí, con toda la energía, ¿no? Con toda la energía. De poder cargar el bastón. unas cuantas semanas más. No me quieras tanto, dices, ¿no? Así es, así es. Ojalá ya aguantes unos cuantos programas más. No, no, pues mira, pues, viendo a compañeros músicos de unos añitos más que yo, dice, pues... Siguen rock and rollando, ¿no? Siguen rock and rollando, ¿por qué no? Hay que seguir rock and rollando hasta que el cuerpo diga, cabrón. Pues sí, porque mientras se pueda, pues hay que estar ahí. Así es. En el camino, ¿no? Así es. Pues bien, pues acá Mitra nos sigue comunicando y escribiendo acá buenos datos. Vamos a leer un poquito aquí lo que dice Mitra. Dice, hasta donde sé, se han encontrado dioses matlacincas y náhuatls. Aunque los primeros habitantes de Azcapotzalco fue muy variada, con influencia tolteca y nahua. Fíjate, ya no está... Tolteca y nahua, pues ya no está ilustrando... Sí, he escuchado lo de Totelca. Tolteca. Sí, ya no está ilustrando... Mitra, qué bueno contar con esos datos, ¿no? O sea, aparte de La Pantera, también había un programa que se llamaba Óxido, 1180, de AM. La que decías tú, mi Arturo. Ah, sí, sí, es el que le comentaba hace rato, Mitra, que fuimos nosotros a esa estación de Óxido, y había un programa que se llamaba Los Inexpertos, que es donde llegaban ahí bandas de varios estados de la República Mexicana a mostrar sus demos, su material, llegaban con sus cintas o con sus... No sé si ya había discos en aquel tiempo, o algunos igual ya tenían discos, ¿no? Pero la mayoría llegaba con su cassette, cabrón, y a ponerlo y a platicar un poco acerca de lo que estabas haciendo. Yo recuerdo que cuando fuimos a ese programa de Los Inexpertos, ya habíamos grabado un demo, cabrón. Órale. Yo compré una Tascam acá de cuatro canales, bien vieja ya, bueno, ya estaba usada. Yo tomé clases con mi maestro, David, no sé si lo conociste a David. Sí, cómo no, sí, yo también tomé clases con David. Ya falleció David, cabrón. Sí, ¿en serio? Sí, sí, ya tiene como unos 5 años. No era muy grande el chavo. No era muy grande David, pero ya fue. Ya partió David y pues también dejó un gran legado, ya sabes que fue un gran maestro y muy muy sabio, ¿no? Porque nos compartió muchas muchas cosas interesantes para esa época que no era fácil encontrar en cualquier maestro acá. No, y de alguna manera daba facilidades, fíjate, yo le compré varios instrumentos a ese. ¿Al David? Fíjate, pues, en paz descanse el buen David. Pues es pan, descanse. Y sí, entonces te comentaba de que le compré esa Tascam y ya me puse ahí a probarle, ya sabes, acá a hacer mis primeras grabaciones con la Tascam, a chutarme el manual que estaba todo en inglés y no entendía nada acá. Pero más o menos él le buscaba, ¿no? Y ya cuando armé la banda empezamos ya a hacer ya después nuestras rolas y empezar a grabar, y a ingeniártelas, cómo grabar en cuatro canales, usarlo como unas seis, o convertirlo a seis pistas, ¿no? Ya sabes, había que hacer transferencias a un cassette. Así como lo hacían los Beatles, luego, ¿no? Sí, luego regresarlo y volver a grabar en esa cinta, cabrón, para usar otros dos tracks y así, ¿no? Entonces, total, hicimos nuestra grabacioncita, pero con los pocos recursos yo siento que logramos una cosa interesante, cabrón. A mí me gustó el sonido de las rolas y el ambiente que logramos en la grabación. Entonces, nos llevamos ese cassette, ese demo de cuatro rolas que hicimos, nos lo llevábamos así a los diferentes lugares donde había chance, ¿no?, de participar, ya sea en un concurso o llevarlo a una estación de radio y eso, ¿no? Ahí andábamos. Y tuvimos grandes, una buena aceptación con esa grabación, cabrón. Que yo, la verdad, yo ni me imaginaba que fuera como que impactar tanto, pero a mí me gustaba, cabrón, y nos gustaba a todos, ¿no? Pero llegábamos que de repente que al concurso, ¿no? Pues, güey, esa grabación, ¿dónde la hicieron? Pues, oye, bien chingona, ¿no? Pues yo la hice en mi casa, güey. Invitas de cuatro canales. Llegábamos también a compañías de discos, cabrón, porque llegamos a ir a compañías de discos y nos poníamos ahí con los productores a escuchar la cinta, cabrón. Y se sorprendían, cabrón, no manches, esa cinta, ¿dónde la grabaron? ¿Quién la grabó, güey? No, pues yo la grabé, no manches, sí, bien chida. ¿Y en qué la grabaste, güey? No, pues la grabé en una Tascam de cuatro canales. No, güey, pues mi respeto. Mi grabadora. No, pues mi respeto, güey, porque se oye bien, güey, para los recursos que tienes, güey. Claro. Se oía bien esa grabacioncita así chafita, pero sí tenía lo suyo, ¿no? Entonces, así te digo que llegamos ahí a los inexpertos, ya pusieron nuestra cinta. Dije, no manches, pues qué chido, ya está sonando la cinta ahí, ¿no? Órale. Y así te digo, son experiencias que te van como que, pues, marcando, ¿no? Así. Claro. A lo largo de tu trayectoria musical. Fíjate, aquí también nos dice Mitra, ¿no? Dice, dato curioso, Antonio Esquinca conducía ese programa, se hacía llamar Tóxico. Había un programa que se llamaba Antonio Tóxico. Esquinca. Sí, fíjate. No. Fíjate, Tóxico, bueno. Está chaval. Fíjate, conducía un programa que se llamaba Tóxico. Fíjate, el otro se llamaba Óxido. Este era Tóxico y el otro era Óxido. Ah, no, más bien, Óxido era la estación. Sí, era la... Óxido, ¿qué? 1180 de AM. Bueno, era el programa, dice. Órale. También había un programa que se llamaba Óxido. Y lo conducía al Skinca. Y nosotros era Óxido, pero más bien eran los inexpertos. No sé cómo estaría la onda. Órale. Pero quién sabe cómo estaría. Pero había varios programas. Ahí como que ya sabes que en una estación, pues como que hay varios programas, ¿no? Sí. Y ahí cada uno tiene su título, su nombre, no sé, se distingue. Y el caso de que nos comenta Mitra, pues que había uno que se llamaba Tóxico también. Pues qué chido, ¿no? Pues bien, la verdad, entonces tuviste tu experiencia con él, escuchando esas bandas. Así y después es. Te incursionaste en una banda y ya después me imagino que llegaste también a, pues, a tocar, ¿no? O a ir a alguna plática, alguna entrevista en algún lugar, ¿no? De alguna manera se hizo televisión, uh-huh. Se hizo radio con ciertas bandas que en su momento, si seguimos aquí con el buen Arturo, estaré platicando en su momento dado. Y a toda madre, cabrón, la verdad es que es a toda madre ir incursionando, ir viviendo todo esa experiencia con grupos ya de renombre, con compañeros músicos que dices, puta, toda madre, cabrón, que pude compartir con ciertos músicos, con ciertos grupos, cabrón. Pues a todo dar, cabrón. La verdad es que hay un dicho que a veces dice, no, si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Bien atascadote. Sí. No, para probar todo el enriquecimiento que pude tener con ciertos compañeros músicos, uh-huh. Y ciertos grupos, que todo uh-huh. dar, cabrón. Sí. Todo dar, en todo ese rollo que en su momento se estará comentando. Dale, sí, pues que aquí Alberto tiene una enciclopedia ahí en su cabeza. Y nada más, ¿no? Y próximamente estará compartiendo aquí también información. Bueno, nos estará compartiendo todas esas anécdotas y vivencias que él atesora ya desde hace 2-3 añejos. Fíjate, aquí también nos comenta Mitra, ¿no? Dice, hasta la fecha a mí me encanta el disco que tengo de Shendra. Temas como Show, Enemigo Mío, Sangre Inocente, son clásicos. Fíjate qué chido, Mitra. Tiene uno de nuestros discos, Mitra. Mitra nos escuchó y nos vio tocar en un lugar que se llama ¿cómo se llama? Ya se me fue el avión. Que me recuerda a Mitra. No, pero es aquí por el Metro Hidalgo. En el Comic Rock Show, ya me acordé. Ahí nos vio Mitra y me dice que le dimos un disco. No sé si se lo vendimos o se lo dimos. Pero creo que sí me dice que se lo vendimos y bien vara. Órale. Pero todavía lo tiene, fíjate qué chingón. Dice, degradación, un super tema. Fíjate qué padre. Y sí, próximamente, Mitra, ya sabrás, estamos trabajando en esta onda de seguir haciendo música. Y vamos a seguir compartiendo, ¿no? Con toda esa banda que nos recuerda y que tiene por ahí en mente algunos de los temas que hemos compuesto, ¿no? A lo largo de la vida de esta banda. El poder de la voz de Alexan en Ayer. Ah, no manches, que Ayer es una super rola, Mitra. Hay una rola que se llama Ayer, es una baladita, pero tiene un feeling bien cañón. Andale. A mí me gusta un buen. En el Rock Show me dice Mitra que nos conoció. Sí, ya tiene un rato. Tocaron en el Rock Show. Sí, fíjate. Si sí, se acuerda, Mitra, ya tiene unos añejos, pero qué chido, ¿no? Me acuerdo que tocamos también ahí afuera de lo que es el creo que es el, ¿cómo se llama? El foro José Martí. José Martí, ¿no? De ahí del Metro Hidalgo. Sí. Tocamos un día también ahí afuera. Y también estuvo bien padre la experiencia con tocar allí en ese lugar, en la explanadita esa. Había como un escenario, más bien un escenario. Y llevamos también varios discos para vender ese día acá. Y ya tocamos y estuvo bien chido porque se nos acabaron todos los discos que llevábamos. No eran muchos, pero de volada los vendimos. Y digo, no, pues ya sacamos un varito. Pues es lo que se debe de hacer, ¿no, Alberto? Cuando tú te autoproduces, debes de llevar tu material donde vayas. Y pues moverlo, porque no va a faltar quien quiera comprarlo. Y la gente pues también le gusta tener algo físico, ¿no? Así como lo que platicábamos, ¿no? Que no es como que te den una USB, porque aunque también es físico, ¿no? Pero como que se siente más chido tener un disco, ¿no? Un disco, sí, cómo no. Y aunque tengas ya después la opción también para bajarlo de internet, ¿no? Pero la onda es tener así como que físicamente el material y con su firma, ¿no? Rayado, ¿no? Así es. Eso es lo chido. Fíjate, tocaron en el Rock Show, nos dice Mitra. Si no me equivoco, yo los vi en octubre del 2003. Fíjate, órale. No, ya tiene un buen... Ya estás viejo, carnaval. Ya tenemos un buen de años. Lo bueno es que empezamos a los 10 años a tocar. Eso fue lo bueno. Eso fue. Sí. Empezamos chavos, ¿no? Sí. No. Sí. Pues así es, Alberto. Pues ya estamos a punto de despedirnos, Alberto. Ok, me parece perfecto. Sí, ya se nos está acabando el día acá. Y también ya se acabó el disco. Vámonos con el último tema. Vamos con el último tema. Vámonos. ¿Cómo se llama ese tema, Alberto? A ver, si lo tienes ahí a la mano. Tú que échate tu inglés acá, mexicano, ¿no? Wrap it around the finger. Viene. Wrapped Around Your Finger. Como envuelto alrededor de tu dedo, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Es así se traducía en español, alrededor de tu dedo. Este tema es con el que cerramos el especial del día de hoy, dedicado a Police, transmitiendo este vinilo, este acetato, que me compartió mi sobrina Irene. Y para mí fue como de mucha satisfacción escuchar este material, Alberto. ¿Tú cómo ves? No, a mí yo estoy fascinado de escuchar otra vez a The Police. Tenía un rato que no lo escuchaba, que no me ha dado darme el tiempo de escuchar este a The Police, pero ahora que me di el tiempo de escucharlo, me hace recordar algunos ayeres, un retroceso, pero a toda madre, cabrón. A toda madre que existió ese grupo y que tenemos la oportunidad de tenerlo. Tener todo ese material, sí. Ya sea por vinil, por acetato, por USB, por todo lo que se puede escuchar, pues a toda madre. Todos los formatos, ¿no? Fíjate, pues escuchamos a The Police, banda de Londres, Inglaterra, del Reino Unido. Los géneros que tocan: New Wave, pop rock, rock reggae y más mezcolanzas por ahí, ya sabes que se van ocurriendo luego, incluso jazz, ¿no? Y el periodo de actividad de Police fue del año de 1977 a 1986, y luego hicieron un regreso en el 2007 para emprender una gira que terminó en el 2008. ¿Cómo ves esa trayectoria que ha llevado Police, Alberto? Ya sabes que también los músicos de repente han participado en diferentes proyectos, y en el caso de Sting como solista, ¿no? También sonando muy bien. Excelente. Su trayectoria como solista, y pues a toda madre, cabrón. La verdad es que a partir de que yo lo escuché como Police, me encantó, lo seguí, y ya estando como solista el Sting, pues también me super encantó, y soy un fan de Sting. Sí, vinieron a México también, ¿no? ¿No los fuiste a ver? No tuve la oportunidad de irlos a ver. Sí, fue por allá por el 2007, 2008, durante esa gira. Fíjate, pues, los que los vieron se rayaron, ¿no? ¿Cómo ves? Así es. No, pues hoy disfrutamos este grandioso material de la banda The Police, de su disco llamado Every Breath You Take, The Singles, lanzado en el año de 1986. La discográfica A&M. La discográfica, los productores Nigel Gray, Hawk Packham y The Police. Pat Gam. Y The Police, fíjate qué importante, ¿no? Es que los mismos músicos tomen participación en la producción, ¿no? Que también puedan de repente opinar acerca de cómo les gustaría que sonara ese disco. Claro. Que muchas veces lo dejan en las manos del productor. Cuando es un productor muy experimentado. Y si los músicos apenas están iniciando en esta onda, pues como que prefieren, ¿no? Muchas veces dejarlo en las manos de la producción. Claro. Pero también hay veces que los productores también invitan a participar a los músicos para que juntos trabajen y logren un material así como que más, pues más dentro de los gustos, ¿no? De los mismos músicos y del productor, ¿no? Como que puedan combinar diferentes ideas, diferentes propuestas para lograr ese material con mayor satisfacción. Así es. Bien, Alberto, pues estamos a punto ya de despedirnos. ¿Quieres agregar algo? Pues que nos sigan escuchando cada sábado, que sigan escuchando CDMX, la casa de radio. Y aquí los esperamos. Muy bien, bien. Aquí vamos a estar próximamente. Vamos a tener a Alberto en otras emisiones para que nos comparta toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que él atesora. Ahí en su mente, cochambrosa les iba a decir, pero no. Más cochambrosa que es. En su mente más profunda. Sí. Ahí en el hipocampo, ¿no, Alberto? Sí. No, Alberto tiene unas grandes experiencias, que es bueno que venga aquí a compartir con toda la banda, porque ya saben que las experiencias enriquecen, ¿no? Y a la juventud o a las personas que no hemos vivido ciertas cosas, pues como que nos ponemos en los zapatos de nuestros amigos y empezamos a vivir junto con ellos, pues todas esas anécdotas, ya formamos parte de su historia. Y eso es lo padre, ¿no? Que mediante las pláticas, las convivencias, mediante las anécdotas, pues podemos emprender un viaje también, ¿no? hacia... Claro, y que se vayan sumando, que se vayan sumando. Sí, sí, sí. Pues bien, Alberto, pues vamos a despedirnos. Vamos a agradecerle a Mitra su gran participación, como siempre, cuando está aquí conectado Mitra, pues nos apoya aquí con la emisión, siempre nos está compartiendo datos que él tiene también, investiga también, empieza a compartir. Y es importante contar con seguidores así, ¿no? Con bandas, con banda que se solidariza y empieza a compartir también sus conocimientos. Pues bien, saludos a toda la banda que se conectó hoy, a Lucy, a Alexan, que están por allá por Tepoztlán, Morelos, y todos los amigos, ¿no?, que estuvieron hoy conectados por ahí. Sabemos que muchas veces no se hacen presentes, pero están ahí escuchando el material y pasándola chido, ¿no?, escuchando estos músicos y esta música tan interesante y tan chida, ¿no? ¿Quieres mandar algún saludo en especial, Alberto, a alguien? Pues a toda la banda rock and rollera. No conozco al compañero Mitra. ¿Mitla? Mitra. Mitra. A toda madre, pues un saludo y esperemos que algún día nos conozcamos. Sí, pues Mitra ya lo hemos invitado también a que venga aquí a participar directamente a la Casa del Rock. Pero no se ha podido, pero próximamente ya sabrás, estará por acá en algún momento. Habrá la oportunidad de... En algún momento. Así es. Fíjate aquí, dice Mitra, de nada, ¿no? Por su participación, dice. Es solo una forma de aprovechar el espacio. Así es, y esperemos que se sume más, todavía más, más rock and rolleros a este movimiento. Sí, porque que se trata de hacer. De eso se trata, ¿no? De que vengan y compartan, ¿no? Así es. También te mando saludos, Mitra, Alberto. Ah, a toda madre. Bien, chido. Pues gracias, Mitra, por haber participado hoy acá con nosotros. Y nos vemos en la próxima, mi buen amigo Mitra. Y así como te venía platicando, hay muchos amigos que luego no se hacen presentes, pero sabemos que están ahí. De repente nos los encontramos en la calle, ¿no? Pues los escuché tal día, güey. Me gustó tal rola, estuvo bien chida. ¿Cómo se llamó tal rola? Pues, pues se llamó así. Ah, no, pues qué bien. Me gustó lo que platicaron acerca de esto y del otro. Y eso es lo chido, ¿no? Que sabes que están ahí luego alguien escuchándote, ¿no? Y eso se va multiplicando porque ya sabes que alguien te escucha y no falta que a su alrededor hay otros que también están escuchando y se va multiplicando la audiencia, ¿no? Y esperemos que así sea. Ajá, sí, esperemos que así siga, ¿no? Que se siga compartiendo este tipo de programas, pues para que se rescate, ¿no? También este tipo de bandas, ¿no? Tan chidas, ¿no? No, y tirar el rock and roll aquí... Uh-huh. Nosotros desde cabina, ustedes de donde están escuchando, todo se vale, todo se puede escuchar, todo se acepta. Ajá. Dentro del rock. Sí, y fíjate que lo chido de estos programas, Alberto, y la idea también de este programa era invitar a los fans, igual a los músicos, pero también a los fans, darles un espacio. Sí, que platican su propia experiencia de cómo oían. Sí. O como espectador también. Sí. Cómo viven la música ellos. Sí, sí. Digo, porque es difícil luego encontrar con un espacio que te brinden un lugar, tú como fan, y llegar a platicar tu onda, ¿no? Claro. Como que es medio raro, ¿no? Por lo regular prefieren a las bandas y a los músicos. Sí, sí, sí. Pero tener un espacio así como este que creamos, donde lo importante aquí es la voz del fan, del seguidor de esta música. Claro. Y también los músicos, ¿no? Pero aquí está más enfocado en el fan, en el seguidor, en el melómano acá. Okay. En el que disfruta de esta música. Y eso me parece perfecto. Y que tiene su propia historia, ¿no? También que contar. Y es chido compartirla aquí porque también es importante, cabrón. No es necesario de que sea una persona súper conocida, súper popular, para tener una gran historia que contar, cabrón. ¿No? Porque por muy simple que parezcan, todas las cosas son interesantes y son valiosas, importantes. Y hay fan que se la saben de todas a todas. Sí, sí. Y tú sabes que una banda no se hace si no hay fans, si no hay seguidores, cabrón. Y por eso hay que darle su lugar a los fans, porque es una parte súper importante, si no es que la más importante, para que una banda pueda salir adelante. Así es. ¿No? Porque imagínate un concierto sin fans, cabrón. Está cañón, ¿no? Y aquí dice Mitra que no ha podido venir por acá, pero deja que tenga chance y ya no me van a sacar de ahí, dice Mitra. Pues sí, dice... Por acá, acá te esperamos. Con las tortas, dices, ¿no? Y los chescos, ¿no? Sí, pues para pasar aquí, para pasarla chido, ¿no? Pues bien, Mitra, pues cuídate mucho, Mitra. Estamos en contacto. A mi buen amigo Raúl Morrison también, por ahí, mi cuñado Lorenzo. Mi buen amigo René, Leonides. María Elena, Pedro Flores, toda la banda, ¿no? Que estuvo por ahí. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Y que se la pasen a toda madre. Nos vemos pronto, bye.